Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 36, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo, aquí en Jujuy. Seba, te veo muy contento hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando por ahí? Totalmente contento. Es más, si se pudiese ver la cara de Pancho con una sonrisa literalmente de oreja a oreja. Como el guasón. Como el guasón, así es. Aunque no tan tétrico, Pancho tiene cara de bueno. No, por fin pudimos, después de un montón de tiempo, comprar un cable que no encontrábamos. Que Pancho, dicho sea de paso, fue a comprar el cable a los lugares donde vendían cosas de tecnología y no lo encontrábamos. Volviendo, caminando, Pancho me dice: ¿y si entramos a comprar cable en esta mercería? A preguntar por el cable en esta mercería. Una mercería, yo le dije: Pancho, va a ser lo mismo que compré el cable en una heladería. El tema es que entramos a la mercería y el cable estaba ahí. Mira vos. La intuición de Pancho y la originalidad del barrio Tocomedero, que tiene cables en mercería. Ah, sí, así que la próxima vez que tengamos un problema vamos a ir a comprar a la heladería. ¿Y entonces? Y entonces logramos por fin, nosotros tenemos un aparatito, una mini computadora que se llama Raspberry, con la que transmitimos en GIS, ¿no? Hacemos una transmisión, un streaming directo a través de una página. Pero para transmitir este programa tenemos que cambiar el tipo de transmisión. Y eso no lo podíamos hacer porque nos faltaba el cable y por lo tanto no podíamos ver. Es el cable que conectaba la Raspberry con la computadora. Y bueno, pudimos comprar el cable hace poquito y a partir de eso pudimos hacer la conexión y ahora estamos transmitiendo a través de la Raspberry. Ya vamos a automatizar el proceso, cosa de que se pueda alternar de las dos tipos de transmisiones. Así es, y bueno, y les comento a la gente, así que Seba estaba re contento, estaba re chocho y le empezó, di un beso a Mono, a darle beso al Mono, a Javi, a todos aquí, así que él pobre celebra así. Así es. Bien, para toda la gente que nos está escuchando, se puede contactar con nosotros a través de la página de la RNMA. Nos busca www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de el Facebook de la red. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahí estamos con todas las noticias. Puede seguir, republicar, comentar y también hacernos llegar alguna data que no estemos llegando desde la red. Bien, le decía que tenemos una mañana bastante fría. Sí. Anoche fue medio extraño, ¿no podemos hablar de estas cosas? ¿Sí? Porque vos sabés que yo estaba durmiendo. El productor nos dice que alarguemos, así que creo que sí. Y hacía mucho frío cuando me fui a dormir, se largó la lluvia aquí en Jujuy. Después estuvimos dos días anteriores de viento norte. Viento norte. Y mucho sol. Y bueno, se puso fresco, yo me fui a dormir muerto de frío, pero en un momento de la noche empecé a sentir muchísimo calor. En dos momentos de la noche, de hecho yo me desperté a las 3 y a las 5 de la mañana por el calor. Así y es. Está nevando. Bueno, esa fue la voz de nuestro productor. Productor, ¿pudiste hacer tu laburo? Por supuesto, por eso me doy el tiempo de hablar. Perfecto, bueno, pasamos entonces a la entrevista. Estamos en contacto con Alan Rocha, ¿no es así? Alan, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, lo estoy escuchando. Perfecto. Buenos días, Alan. ¿Nos podrías comentar cuál es la situación en cuanto al procesamiento también de amigos y familiares de Pablo Vera? Sí, ahora les comento. Más o menos, esto es igual una situación que ya se remonta a más de dos años, que uh-huh. viene por la lucha en el marco del asesinato policial de Pablo, que si quieren así muy chiquitito les cuento. Sí, sí. Pablo era un chico de 24 años que salió un día del boliche y pagó el precio de ser un pibe de los barrios populares, de ser un pibe que los medios estigmatizan, que la policía, formar parte de ese sector al cual la policía siempre, digamos, ejerce una violencia sistemática. Y ese día Pablo salió del boliche, cerca de las 7 menos 5 de la mañana, un policía que se llamaba Jorge Villegas, actuando como policía, le da la voz de alto, Pablo comienza a correr, escapa, estamos acostumbrados a la violencia que ejerce la policía, Jorge Villegas lo persigue y lo fusila por la nuca, disparándole con su arma reglamentaria, que era una 9 milímetros. Digamos, los peritajes comprobaron que la bala entra por la nuca a 2,5 centímetros, o sea, básicamente un fusilamiento de un funcionario del aparato represivo contra un pibe de los sectores populares, solamente por ser de los sectores populares, por habitar un lugar a los cuales claramente a estos pibes se le niega, y por el hecho de que el aparato represivo funciona así en Jorge Villegas y en cualquier otro funcionario policial que esté ahí. Bueno, esta causa se va peleando con mucho aguante, mucha organización y mucha lucha de la familia y de los amigos, y en el marco de ese conflicto, digamos, en el cual la familia pide justicia por Pablo, se produce una organización, la verdad que muy valorable acá en Río Negro, porque no han habido muchos casos de asesinatos policiales que hayan sido laburados de esa forma y con tanta persistencia y fuerza por parte de la familia y de los amigos, o sea que es como un reconocimiento enorme para ellos. Pero bueno, ahora están pagando lo que es la política de criminalización y judicialización que tiene el Poder Judicial. Lo que pasó concretamente ahora en estos últimos días es que Maximiliano Camarda, que es un juez de la provincia, del Poder Judicial Provincial, tomó en el mismo día dos decisiones que claramente apuntan a la impunidad de la policía y, por otro lado, a la criminalización de la protesta. Por un lado, confirma el procesamiento de más de 8 compañeros y compañeras, la mayoría de los cuales eran referentes de las movilizaciones, que fueron quienes organizaron la mayoría de los reclamos por justicia. Y ahí tenemos a la cuñada de Pablo Vera, a dos hermanos de Pablo, a varios de sus amigos y afectos más allegados. Bueno, él los condena, todavía no los condena, sino que los procesa por una manifestación y unos conflictos que se dieron en el Poder Judicial el 28 de noviembre, a unos meses del asesinato de Pablo, en el cual, ante la indiferencia de la justicia y la libertad que se le da a Villegas, la familia se manifiesta espontáneamente en el Poder Judicial, y cuando se retira, después de la manifestación, a unas 3 cuadras, la policía los detiene, a más de 27 de ellos, deteniéndolos a varios por más de 72 horas, lo cual es ilegal porque no tuvieron una indagatoria, y además los tortura dentro de la comisaría. Bueno, por los conflictos que ocurrieron ese día, más de 8 de estos compañeros y compañeras son hoy procesados por las figuras generalmente legales que se utilizan para la criminalización, que son resistencia a la autoridad, disturbio en la vía pública y ese tipo de digamos, caretas legales que utilizan para criminalizar a quienes protestan. Bueno, esa fue una de las decisiones que tomó este juez Maximiliano Camarda. En paralelo, el mismo día, digamos, lo cual es muy gráfico, él archiva una causa que nosotros iniciamos ese día contra más de 13 policías y funcionarios judiciales por torturas que ocurrieron en la comisaría número 21. Digamos, y esto es algo muy gráfico porque, por un lado, se le está dando a todos esos policías y funcionarios judiciales, que esto es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, el aparato represivo son los milicos con las pistolas y las torturas en la calle y en las comisarías, pero también son quienes habilitan esas torturas, digamos, son los jueces de traje que después van a dar conferencias, que después dan clases en la universidad, digamos, ellos tienen las manos manchadas de sangre de estos pibes de barrio porque son los que habilitan y garantizan el marco de impunidad con lo cual la policía trabaja. Y nosotros ahí entendemos que el aparato represivo es una unidad orgánica, digamos, es algo indisociable, la policía, del Poder Judicial. Y bueno, ahí Maximiliano Camarda, con las decisiones que toma, es muy muy gráfico y nos obliga a nosotros a rearmar el grupo, a salir a luchar de nuevo por estos dos ejes que nosotros consideramos fundamentales. Primero, no podemos dejar pasar las torturas que realiza sistemáticamente el aparato represivo, y por otro lado, tenemos que defendernos nosotros como organizaciones populares de la criminalización y la judicialización con la cual actúa el Poder Judicial y, en definitiva, el Estado, para tratar de desarmarnos, de desorganizarnos, porque tenemos que defender una victoria grande que fue la perpetua al policía Villegas en su función policial, digamos. Eso fue algo, un antecedente muy bueno acá en la provincia. Y bueno, nosotros nos decidimos a organizarnos para defender eso y después para defender a quienes no se negaron, o a quienes se negaron a dejar caer el nombre de Pablo y resistieron todas estas torturas, estos abusos, esta indiferencia, la estigmatización de los medios, la violencia policial y todas las otras cosas con las que sabemos que opera realmente y día a día este sistema en contra de los pibes de barrio. Alan, y en relación a este contexto provincial que haces sobre la represión y el aparato represivo en Río Negro, últimamente en los casos de Solano, en Choel Choel, y a raíz también del policía muerto en Bariloche, ¿cómo es el ambiente que se vive en cuanto a la complicidad del Estado, claramente como vos mencionás, con la policía? Bien, hoy en día justo la policía rionegrina viene en un estado de descomposición muy grande. El caso de Muñoz, que para quien no sepa de la audiencia, es un policía que fue desaparecido, torturado y después asesinado por propios compañeros de su misma comisaría en Bariloche, demuestra como un grado de descomposición, de internas y de pujas de poder que se están dando al interior de la policía rionegrina. Y nosotros ahí hacemos como un par de notas a tener en cuenta, digamos, muchas veces el discurso que nos imponen los medios nos lleva a decir, bueno, son dos o tres policías, es una cúpula como mucho media corrupta que está involucrada en la trata de personas o en el narcotráfico, y nosotros salimos a decir, no, esa es la forma en que opera la policía en un montón de lugares, en un montón de provincias, y opera así porque es parte de la institución, digamos. Nosotros salimos a decir, no es solamente uno o dos que podamos señalar, sino que las prácticas que se desnudaron con el asesinato y la desaparición y después posterior aparición también como necesidad política del cuerpo de Muñoz, son prácticas que la policía cotidianamente tiene, digamos. En el marco del caso de Muñoz, primero la desaparición, digamos, nosotros tenemos más la desaparición y el asesinato. Tenemos decenas de pibes desaparecidos por la policía y tenemos más de 4.700 pibes asesinados por la policía desde la vuelta de la democracia. O sea, el caso de Muñoz es parte de la práctica de la policía. Después, los allanamientos ilegales que se dan, o las detenciones ilegales que se dan en la calle, que también se produjeron en el caso de Muñoz, también es algo sistemático. Los pibes de barrio, muchas veces sus casas son allanadas o con órdenes judiciales firmadas por jueces, pero con liviandad, que entregan a mansalva órdenes judiciales si están en los barrios, cosa que no hacen capaz para las zonas céntricas. O después directamente allanamientos ilegales que no tienen ningún marco de legalidad, pero que ocurren y suceden día a día, y por el avasallamiento propio del Poder Judicial nunca se denuncian, y cuando se denuncian nunca terminan en buen puerto. O sea que el caso de Muñoz lo que representa, ya nosotros hoy salimos a discutirlo, porque está bueno poner en el centro de la escena pública qué es la policía, qué hace la policía. Pero sí salimos a tomar este detalle, digamos, muy importante en cuenta, que es decir, bueno, no es algo que empieza a pasar ahora, no es algo que sale a la luz ahora, sino es algo que viene pasando hace mucho sistemáticamente y que es parte propia de la institución. No es una o dos comisarías, sino que las torturas y la cantidad de casos de asesinatos policiales es enormemente alta, lamentablemente alta. Y bueno, decimos, bueno, esto implica que la policía funciona así, no nos vayamos con las respuestas fáciles de decir esto alcanza con un cambio de cúpula o con un cambio de un par de movimientos ahí adentro, porque no es así, digamos. Las personas que estuvieron involucradas en el caso de Daniel Solano, también muchos de esos policías están involucrados en el asesinato de Muñoz. Y después, otro eje que nosotros consideramos muy importante también a salir a discutir, es que el gobierno, que es el gobierno provincial acá del gobernador Beretilnek, que se llama Juntos Somos Río Negros, el partido provincial que él tiene, sale a discutir esta idea, que también en su momento tuvo el kirchnerismo, de la vigilancia de las fuerzas represivas a partir del Estado, una vigilancia medianamente democrática, si se quiere, con participación ciudadana. Y nosotros salimos a decir, los hechos que han sucedido hasta ahora vienen sucediendo porque el Poder Ejecutivo Provincial, del color, digamos, más una mezcla provincial radical y peronista que tiene ahora, y los gobiernos también anteriores, que han sido algunos directamente peronistas, unos pocos y después muchos radicales, siempre han sostenido este marco de impunidad de la policía. Hoy tratan de lavarse la cara con algunos discursos, sacando comunicados diciendo que no van a ceder ante las presiones policiales, desconociendo que ellos mismos, primero, muchos se han enriquecido a partir del funcionamiento turbio que tiene la policía, y que además necesitan de la policía y de la represión para sostenerse en el poder. O sea, nosotros también salimos mucho a discutir con estas salidas fáciles que nos proponen desde el Estado, que es, bueno, una vigilancia con un poquito de participación democrática, con algún que otro foro de participación, y que supuestamente dice que no va a garantizar privilegios para la policía, cuando de hecho Jorge Villegas, que es este policía que asesinó a Pablo, tuvo una serie de privilegios enormes, como el hecho de que hoy en día, más allá de que esté condenado a perpetua, su detención actual está en el COER, que es como la policía de élite acá de la provincia de Río Negro, donde él trabajó muchos años. O sea, él no está detenido en una prisión común, digamos, con aberrantes condiciones humanas, como la sufren la mayoría de los pibes pobres que están en las cárceles, sino que está encerrado en una comisaría con sus propios compañeros de laburo de antes, andando a sus anchas al interior de ese lugar. O sea, decimos, hay algo muy concreto, y este no es el único caso, sino que sistemáticamente se repiten estos casos de privilegios policiales dados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, y obviamente respaldados por la propia institución policial, que funciona de forma corporativa y en vinculación con los otros poderes. Alan, volviendo al tema de la causa, dos preguntas en una. Una, ¿nos podrías comentar, si es que estás en conocimiento, de con qué argumento pasa a archivo la causa? Y la segunda, si ese archivo supone ya un elemento definitorio, o hay alguna manera legal de continuar con, en fin, para realizar un procesamiento sobre eso. Bien, te cuento lo último, que es lo más cortito. Bien. Sí, tenemos un plazo legal que son 3 días hábiles desde la notificación, con lo cual el martes, se nos vence el plazo. Nosotros claramente vamos a hacer el pedido para evitar que se archive la causa. Y además entendemos que no hay ningún argumento legal, jurídico, y obviamente mucho menos político, de suficiente peso como para que esta causa sea archivada. Igual con este juez particular, Maximiliano Camarda, tenemos ya una serie lamentable de antecedentes donde nos ha archivado causas, digamos, sin fundamento, o nos ha rechazado pedidos. Camarda fue quien el 28 de noviembre, cuando nosotros hicimos una presentación de un habeas corpus por torturas que estaban sucediendo en la comisaría 21, él nos lo rechaza de forma casi inmediata, diciendo que no se podían constatar lesiones graves. Algo que, si nosotros nos vamos a todos los tratados y pactos de derechos humanos a los cuales estamos adheridos constitucionalmente, es totalmente, digamos, irrisorio, digamos. Las torturas no dejan lesiones graves, digamos, eso es algo que cualquier médico que no esté vinculado al aparato policial lo puede decir y lo sabe, digamos. Lamentablemente son formas de tortura que tratan de no dejar marcas y que se tienen que constatar por otro lado. En esa instancia, Camarda solamente escucha a funcionarios del poder policial, y la verdad, teniendo un desarrollo jurídico muy irregular y claramente arbitrario, nos niega un habeas corpus. Hoy en día vuelve a hacer lo mismo ante una causa que tiene un montón de pruebas que nosotros hemos ido recolectando, no solo a partir de testimonios, sino algunas pruebas documentales y de distinta índole. Él solamente escucha las indagatorias y toma como válidas las indagatorias del cuerpo policial que está siendo acusado. Con ese argumento nos desestima la causa. También es necesario reconocer que en esta misma causa, que él pide interceder, claramente, digamos, ahí hay algo ya que él está buscando generar, ser, digamos, la punta de lanza del Poder Judicial para criminalizarnos y judicializarnos. En esta causa que él pide entrar, él tiene, digamos, está claramente comprometido, junto con otro fiscal, primero en el ordenamiento de las detenciones, después, bueno, en esto que decía del habeas corpus que fue negado, porque él tiene, y después en la detención ilegal de 72 horas, lo cual también nosotros le acusamos y ya tenemos una causa judicial que fue también archivada en su contra por una detención ilegal que se da fuera de los marcos regulatorios del Poder Judicial. O sea, eso más o menos sería la respuesta a las dos cosas. Claro, sí. Y teniendo en cuenta eso, ¿ustedes han iniciado alguna denuncia contra el juez Maximiliano Camarda? Sí, nosotros iniciamos una denuncia hace ya un tiempo, que rápidamente fue desestimada y después, cuando fue, digamos, archivada, nosotros empezamos también una pelea legal para mantenerla viva, que no sea archivada, y en eso estamos todavía, no se ha resuelto si se define... Bueno, se resolvió en primera instancia que sí se iba a archivar, pero bueno, vamos a seguir peleando para que no se archive. Pero bueno, nosotros la verdad que en un sentido, digamos, creemos que lo jurídico es un terreno de disputa que tenemos que dar de lleno, pero también entendemos que el terreno principal es el terreno político. Y ahí vamos a seguir tratando de ejercer la justicia del pueblo, si se quiere, con las herramientas que tenemos al alcance, digamos, scratches, visibilizaciones, manifestaciones populares en contra de los jueces. Y después especialmente tratar de generar este vínculo, digamos. Maximiliano Camarda, pues, primero es un juez, o sea que tiene sueldos que superan ampliamente y triplican, cuatriplican el sueldo de cualquier trabajador. Después, además de ser una persona muy bien pagada, digamos, por el labor que tiene de criminalizar y judicializar, tiene un privilegio social, digamos. Los jueces gozan de un prestigio que se refleja en que, por ejemplo, es profesor universitario de la Universidad Nacional del Comahue, en la cual estamos nosotros acá en general con permanente vínculo, y además, no sé, se los invita a dar charlas, cursos, posgrados. Lamentablemente, no, digamos, es un reflejo de este prestigio social el hecho de que él va a dar un curso de posgrado dentro de poco, donde la unidad que se le asigna es la de habeas corpus, digamos, prácticamente lo que él desestima sin ningún argumento jurídico en la realidad. Pero bueno, se llenan de palabras, se llenan la boca de discursos progresistas, y después, en lo concreto, son quienes tienen también las manos manchadas de sangre y son responsables directos de las torturas que tienen la mayoría de los pibes que están adentro de las comisarías o en las calles. Así que apabulla y además se reproduce, digamos. Sí, claramente. Bien, bueno, Alan, agradecemos enormemente, la verdad que ha sido... muy preciso y nos has dado un panorama de contexto muy interesante, así que la verdad estoy contento con la entrevista y bueno, seguramente seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona toda esta situación. Bueno, primero nosotros también, como desde la coordinadora, siempre agradecemos a todos los medios comunitarios, alternativos, populares que están por ahí, que nos dan una mano y que se hacen eco de nosotros y consideramos que son fundamentales para las luchas que llevamos adelante. Y después, bueno, también llamar siempre a esto de dar la lucha, de que la violencia de la policía es algo que sufrimos en todos los barrios día a día y que hay que empezar a organizarse y que estas cosas no se superan solos o solas, sino que solamente se superan colectivamente, y en eso apostamos a que se creen, se reproduzcan todos los espacios antirrepresivos en base a la unidad y a la lucha. Bien, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy grande para toda la audiencia y para ahí los compañeros y las compañeras están en el piso. Bien, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahí pasaba Alan Rocha, que pertenece a la coordinadora 13 de enero de Neuquén, que está llevando adelante el caso de Pablo Vera y también está acompañando a la familia, está en la lucha, ¿no?, por... justamente como él decía, estos pibes que son criminalizados por ser pobres. Y bueno, ¿no?, desde la coordinadora 13 de enero están llevando adelante esta lucha y bueno, desde acá también mandamos un saludo y fuerza a los compañeros de allá. Y así es, y una cosa, un dato más, el sábado se hizo la marcha nacional contra el gatillo fácil en Buenos Aires y bueno, en el caso de Pablo Vera es uno de estos casos impunes en el que bueno, estuvo presente en la marcha nacional. Y bueno, también comentando un poco el contexto que hacía Alan de Río Negro, en una de las provincias, como él dijo los datos, donde hay mayor cantidad de chicos criminalizados y asesinados y fusilados por la policía y la complicidad estatal y judicial. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Un saludo para Javier Menchulán, el productor estrella que... va a poner el agua para que continuemos tomando mate. Así es, debe producir absolutamente todo. Así es. Panchito. Se va volando, se va tan alto hacia el cielo. ¡Mira!